tanto tiempo pensando. Las palabras para hablar. Al encontrarnos un triste saludo. Supongo que mañana será igual. Escalofríos por mi espalda. Cuando me intento acercar, noto como mi pulso se acelera. También sabe que esta noche es el final. El mar y la luna son testigos de lo que siento por ti. Este recuerdo en mi cabeza me dice que merece la pena vivir. Estoy contando los días en que nos volvamos a ver. Emociones contenidas. Pocas las que salen al papel. El mar y la luna son testigos de lo que siento por ti. Este recuerdo en mi cabeza me dice que merece la pena vivir. Me dice que merece.